Vamos a seguir hablando de la realidad porque el arte, la música del Mati, el compa de Mati Romero, tiene eso que es muy bella, pero también dice muchas cosas importantes, sentidas para este momento. Le damos los buenos días, lo vamos a presentar bien, porque lo metimos ahí también en la nota. ¿Cómo le va, Mati? Gracias por visitarnos nuevamente. Buen día, gracias a ustedes, Darío, Angelita, Kenty, gracias por el invite. Siempre es muy bonito estar acá. Gracias por elegir a la Mosqui de traer su música. En este caso nos va a compartir El Valle en mi telar, lo quiero leer bien. Uh-huh. Una canción que ya nos vino a hacer, nos contó su muy linda historia, que habla de las tejedoras ahí uh-huh. del Valle Fértil. ¿Quieres retomar un poquito de eso? Sí, absolutamente. Bueno, esto es una canción que surgió así bastante espontáneamente. Bueno, en realidad, bueno, por ahí las mejores... Uh-huh. piezas y creaciones surgen de esa manera, ¿no? Hace unos... Era pandemia todavía, creo que hace unos 3 años más o menos. Uh-huh. Un amigo de los más cercanos de toda la vida estuvo viviendo en el Valle casi unos 10 años, mientras yo vivía en Capital Federal. En ese uh-huh. tiempo, casi una década, lejos del compadre de toda la vida, un amigo de la infancia. Y paralelamente habíamos trazado, digamos, caminos muy, muy similares con las búsquedas desde el arte, ¿no? Desde el rescate de ciertas vivencias. En ese entonces yo estaba en San Juan y él estaba en Valle Fértil y él estaba trabajando en la parte de audiovisuales del municipio y el municipio uh-huh. había hecho un proyecto que se llamó Cultuvalle, que están los videos en YouTube y que mandaron a recopilar trabajos audiovisuales, el trabajo, el oficio de artistas, artesanos, de todo el departamento, un departamento muy extenso, con zonas muy remotas y todo eso. Bueno, a él le tocó ir a documentar el trabajo de las teleras en Valde de las Chilcas, también un paraje muy remoto, metido entre las sierras. Y bueno, ahí surgió la idea entre WhatsApp y WhatsApp, esto en plena pandemia y a distancia, porque Valle Fértil es a 4 horas de San Juan. Uh-huh. Yo en San Juan, él en Valle Fértil, entre WhatsApp y WhatsApp, me dijo, che, ¿por qué no hacemos una canción sobre esto, qué sé yo? Y ahí surgió una melodía, después se construyó la letra y bueno, y eso salió después con un video uh-huh. documentando todo el trabajo de ellas y rescatando también a través de una entrevista todo eso. No sé si la palabra es rescatar, porque no sé si es un arte que precisa ser rescatado, pero sí visualizado. Exacto. En uh-huh. las ciudades, donde por ahí estamos como en otras. Seguir sabiendo que siguen habiendo teñidos naturales, que sigue el arte de la... digamos, sigue siendo un arte. La vestimenta, ¿no? Que es como otros aspectos de la vida, el capitalismo lo transformó en un mero consumo vacío y digamos temporal, viste que todo se tira, todo se desecha y rescatar sabiendo que a muy poquito de acá todavía se trabaja de esa manera, con el amor no solo hacia los tejidos, los teñidos, los telares, sino hacia la tierra misma, porque esto es parte de un todo. Por eso la canción dice, yo llevo todo el valle en mi telar, ¿no? Porque los teñidos se toman de la jarilla, del quebracho, ¿viste? De lo que te va dando la tierra y además lo que los ponchos y los jergones que estas señoras construyen con tanto trabajo son un reflejo también del valle. Y ellas también son un reflejo del valle, su transparencia. Así que surgió esa canción para ese documental en ese momento, que está todo esto en YouTube, y después en el andar de la canción, libre, también se transformó ahí en una música, la empezaron a usar los compas de las asambleas en San Juan cuando empezaron con estos intentos de instalar la megaminería en Valle Fértil. Así que bueno, un poco se empezó a sonar bastante, digamos, esa, uh-huh. esa versión. Y ahora en el marco de un disco que bueno, que es que surge a partir de un proyecto becado por el Fondo Nacional de las Artes como artista. Incluí esta canción, hice una producción así más definitiva y invité a una artista mendocina, a Belén Segura. Belén Segura. No sé si sigue viviendo por acá, pero si era, estaba viviendo acá, Belén también. Sí, sí, ¿Del sí, Bermejo? Está acá. Acá en el Bermejo. No sé si acá en el. No, no estaba ya viviendo ahora en Ciudad. Bueno, ahí muy, muy cerquita igual. Pero uh-huh. sí, la Rafaelina. Uh-huh. ¿Está bien? Rafaelina, es el gentilicio. Ajá. A poner unas voces ahí, también los compañeros de los Laicas desde Bolivia me mandaron unos vientos. Así que bueno, y se armó una versión ahí de, más de estudio, digamos, ¿no? Y hicimos, hicimos el lanzamiento oficial el 20 de septiembre. Y bueno, acá estamos trajinando con la canción, compartiéndola. Bueno, qué lindo, Mate. Todo lo que nos contás, tremendo, porque la cuestión de. No, pensaba en el telar y los saberes ancestrales, ¿no? Que tienen todo ahí, tenían el tema de cómo teñir una tela, ¿no? En este caso un telar. Uno piensa siempre en cuestiones más químicas, una cuestión más nueva, y ya lo venían haciendo, y con la naturaleza, con todo lo que la naturaleza nos da, ¿no? Y también pensaba en esos lugares que a veces parecen tan remotos. Que también ha pasado en Malargüe, que cuando quieren instalar un mega emprendimiento o la mega minería, parece que no hubiera nada, ¿no? O piensan del lugar, de ese lugar, como que no hubiera nada ni nadie, ¿no? Pienso en los pesteros malargüinos también, ¿no? Y bueno, mirá la riqueza que hay, ¿no? Mirá la riqueza que hay. Y que se ponga tanto en valor la otra, ¿no? No, absolutamente. Aparte, yo creo que la. Mira, hay una anécdota de color. Ayer me llegó una manta hachayer, un regalo de mi abuela, que le mando un saludo, un cariño enorme a la María Isabel, allá en San Juan. Le dije que escuchara, espero que... ¡Qué bien! Saludo a todos Hachal, entonces. Sí, me llegó una manta hachayera que era de su tío Paco. No debe tener menos de 70 años, hacíamos el cálculo, obviamente con teñidos naturales. Ajá. ¿Vos crees que está despintada o algo? Está impecable. El tío Paco, un andaluz que, bueno, como su familia, que bueno, un andaluz que venía de los trajinares y las durezas de esa España no tan sufrida, y vinieron acá, y bueno, y era gente que trabajaba en el campo, poniéndole el pecho al sonda, me imagino, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Y la verdad es que no hay nada que ni las megas corporaciones ni puedan enseñarnos o puedan decirnos qué es riqueza o no. Yo digo, no, la riqueza son esas historias, es la gente. Yo siempre digo que, bueno, los artesanos, las artesanas, los campesinos, como el agua, valen más que el oro. Y bueno, la diferencia entre, que es una pilcha que en un par de años tenés que tirar a una manta que lleva 70 años poniéndole el pecho y que no lo han vendido como mejor que lo anterior, ¿no? Claro. No han vendido tanto que es mejor que lo anterior, que ese progresismo es mejor que lo que, absolutamente, que lo que estaba, ¿no? Sí. ¿Usted va a hacer algo? Está con la guitarra ahí en... ¿Sí me invita? No, tremendo, tremendo, Mate. Se ha venido con todo. ¿El Valle en Mitelar va a ser? Bueno, sí, es, por supuesto. Bueno, nos va a llevar un poquito ahí, ¿ah? Nos lleva ahí con toda la emoción y la imaginación. Vamos a ir a ese lugar fantástico. Bueno, por supuesto, ahí con el sonda de fondo ahí. Caminos que se enhebran y que van abriendo mundos de fuego ancestral. Yo llevo todo el valle en mi telar. Yo llevo todo el valle en mi telar. Caminos que se enhebran y que van abriendo mundos de fuego ancestral. Cielos de aguitas, luna de chañar, sol de jarilla para el buen andar. Yo llevo todo el bar. valle en mi telar. Yo llevo todo el valle en mi telar. De cardone y tuna en flor, me prestará la sierra su color, y pa' que brote la vida en su pecho, hay un pedacito de río yo le doy. Yo llevo todo el valle en mi telar. Llevo todo el valle en mi telar. Yo llevo todo el valle en mi telar. Yo llevo todo el valle en mi telar. Impresionante. Temazo del Mati. Mati, ¿cómo podemos acceder al disco que estás grabando? Sí, bien, ahí este y que es el los toques, ¿dónde está? Bien, ahí hablamos un poquito de eso. Primero el disco pueden. Yo me puse a cebar como si fuera. Qué grande. Yo lo mismo digo, qué mal que estuve. Yo, usted está cebando y dormir mate como cualquier. Ni sabía que estaba acá el mate. No, está muy bien. Igual eso quiere decir que ya me siento como en casa. Sí. Ya la veces. Te agarre nomás. Sí, abre la heladera, todo. Poco va a encontrar, pero bueno. Sí. Claro, sí, bueno. Está bien, de todo. En realidad no está bien, es triste, pero bueno. No, digo que es triste que la heladera esté vacía, ¿no? Bueno, pero la. Pero bueno, los corazones están llenos, así que, y ya me siento como en casa, porque las veces que las últimas veces que he venido a presentar, desde que estoy en Mendoza, primer tema que presenté, vine acá primero. Sí. Quedó esa anécdota ahí que tenemos ahí con Angelita, así que siempre muy agradecido de los invites. Con respecto al disco, pueden acceder, bueno, está este tema, que es el primer corte de difusión del álbum. Pueden acceder en todas las plataformas digitales, también está en YouTube, está en las redes, me pueden buscar como Matías Gabriel. El compa y bueno, también igual, en Spotify igual, Matías Gabriel, en YouTube, ahí llegó la. Bueno, joya, y así que pueden buscarlo por ahí en el transcurso de los próximos meses. Uh-huh. Es un disco que voy a ir sacando por temas, digamos. Como single. ¿Cómo se llama la traducción? Sencillo, ahí está, gracias Kenty, ahí en la parte de las traducciones. Así que, bueno, y el disco en general es un trabajo, si bien este es un tema de mi autoría, letra y música, sí. Los próximos temas hay el trabajo, digamos, es un trabajo de recopilación, adaptación, musicalización, es como un compendio de la obra de Artivistas de San Juan. Entonces, uh-huh. De repente están los textos de un compañero de lucha de la asamblea, uh-huh. Agüita Pura de Juanchi Godoy, que los hice canción. Después está la historia, una historia de un trovador sanjuanino de estos tiempos, histórico en la lucha, que es el Daniel Giovenco. Hay uh-huh. hay una anécdota de él cantando frente a un cordón de gendarmería en una represión, una marcha contra la megaminería. Y él cantando, ¿viste? Entonces todas esas anécdotas las fuimos haciendo canción, la historia del uh-huh. activismo, y también hay versiones de canciones de activistas ahí de San Juan, o gente ligada históricamente a la lucha, a la resistencia contra el modelo extractivista. Así que bueno, vamos a ir sacando de alguna canción, pueden ir siguiendo ahí en las redes y en las plataformas digitales. Uh-huh. Qué bien, Mati. Bueno, ¿y cómo te va con el momento que estamos viviendo en cuanto a la composición? Ayuda, uf. Tira para atrás, sale cosa, no sale. La verdad que creo que esa tristeza y esa. Yo La verdad que estoy transitando esto con toda esta coyuntura, este momento, y quería mandar un abrazo también a los compañeros y compañeras del hospital ahí ferroviario, hospital universitario, ¿no? Sí. Y bueno, y a toda la gente que bueno, la está pasando mal, la estábamos pasando mal, y un abrazo fraternal. Sé que hay mucha gente que está quedando sin laburo, sin ingresos, y bueno. La verdad que uno lo vive con tristeza, con impotencia, con enojo, menos con sorpresa, con todas las otras emociones. Con certeza, sabíamos, ¿no? Pero bueno, creo que es un momento para acompañarse desde estas cuestiones simples, como es hacer una canción para homenajear a alguien, en este caso a un oficio, a unas artistas, artesanas, de compartir. Y en ese trajinar surgen desde esa tristeza, impotencia, menos sorpresa, en esos enojos, todo, surgen canciones. Creo que hasta terminan siendo tristemente momentos más prolíferos, ¿viste? Claro. Creo que hay que poder ser creativo, aunque no pasen todos estos quilombos, ¿viste? Uh-huh. Porque el tema es a costo de qué, ¿no? Obviamente esto es me parece que es un momento muy pedagógico. Uh-huh. Tristemente, y mucha gente, entiendo, y lo digo con todo el cariño, que bueno, necesita, o sea, no toma conciencia de que, sé yo, que el fuego quema hasta que mete la mano en la hoguera, ¿no? Entonces pasa mucho eso, y bueno, uno lo entiende y entiende que también es un proceso de aprendizaje que tenemos como sociedad, y que pasen estas cosas tristísimas. El tema es a qué costo, ¿viste? Lo que queda en el camino. Claro. Bueno, pero eso es el poder tan grande que tiene la música, el arte en general, que en estos momentos, bueno, nos ampara también, ¿no? Nos ampara, nos lleva a la reflexión, nos lleva a la sensibilidad, a ese extremo, a través de una canción, con una obra de teatro, con el arte mismo, ¿no? Claro. Que quizás de otra manera es muy difícil, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Mira. Angelita. Idea productora. Yo. ¿Dónde va? Me colé en el estudio porque, bueno, estoy muy a full y terminé unas cositas y no me la puedo perder, me meto al estudio. Pero además agregar esto que contabas recién y de la importancia del trabajo en red, porque nosotros con el Mati nos conocimos porque en realidad se conocieron el Mati y la Kenti. Uh-huh. O sea, mira cómo es la red. Es verdad. Se conocieron ahí, entonces la gente mira cómo toca, digo qué bueno, y justo le mando un mensaje cuando él justo estaba por comunicarse con la Mosqui, entonces fue como que hicimos un match. Absolutamente. Ese día, entonces. Muy loco. Me acuerdo. Y bueno, nada, eso, el viernes que lanzó queríamos hacer ritual otra vez, pero bueno, el sonda nos corrió hoy lunes. Sí. No sé si quiere tocar algo más. Bueno. Nos vamos. Me acordé. Vamos para las casas. Me acordé, y ya que nos está acompañando el... Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata bajo la luz del lucero. Sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos, abrazar a mi madre, Alejandra. Pasear por los lugares donde pasé mi infancia. Que mi vista se nuble al mirar la montaña. Y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que una guitarra toca una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando de estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos, allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Ya viene la parte inentendible. Ando extrañando el Sonda, su tierra y polvareda, los valles y las cumbres tan bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, noche de serenata y el sabor de tus vinos. Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella que que le dije al oído, espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra le ha embargado la pena. Sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencia. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuy, mi vida está añorando de estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos, allí quisiera estar después que Dios decida. San Juan, San Juan, San Juan. ¡Vamos nomás! De don Ernesto Villavicencio, que viva mientras baja el sonda acá con toda la fuerza. Qué lindo, Mati. Bueno Mati, lo que quiero agregar, agradecerte siempre por visitarnos, por estar acá, por tu música, por tu arte. Le deseamos siempre que le vaya recontra, recontra bien, se lo recontra que recontra merece, ser una justicia divina, terrenal, que le vaya, porque un tremendo, tremendo cantor, artista. Gracias, compa, muchas gracias. Que lo sigan, síganlo, che, al Mati, Matías Romero, el compa, sí. Y también, bueno, no sé si das clases también, sí. Para que se sumen, se prendan. Ah, bueno, sí, siempre ahí con ese oficio o profesión ahí, docente. Bueno, estoy ahí en una escuela de guitarra y cuerdas, a través de la Fundación Música Activa, no solo dando clases, sino que producimos y promocionamos a artistas ahí emergentes, pibes. Ahí sobre todo estamos en la zona de Dorrego. Nos pueden encontrar como EGC, Escuela de Guitarra y Cuerda, o Fundación Música Activa. Y estamos ahí activando a pleno con conciertos solidarios, ¿viste? Actives, y bueno, nada, ahí seguramente nos podemos poner en contacto para hacer, bueno, doy clase de charango, ¿saben? Así nos conocimos también con Genti, porque andaba buscando compas que estén en esa energía. De la música andina, pero también doy clases de mandolina, de guitarra, así que bueno, pueden acercarse a la EGC, Escuela de Guitarra y Cuerda, y seguramente nos encuerdamos. Y capaz te podemos comprometer al aire que un día vengas con tus alumnos. Sí, absolutamente, sí, me parece una idea re bonita. Aparte, solemos salir bastante ahí con los alumnos, vamos mucho al Noti, ¿viste? Una gira por medios comunitarios sería hermoso, más en este momento, ¿no? Como y que estos espacios son esenciales para sostener las voces, ¿no? Y estamos en esa línea, ¿no? De cuando guste. Por aquí andaremos. Vamos a coordinar. Bien, nos vamos, nos fuimos, no hemos pasado, pero bueno, más que desde el placer absoluto de tenerlo acá. Y ha llegado el sonda. Ha llegado. Así sí. Que nos vamos a despedir con unos consejitos que nos comparten desde el Come Cuco, un audio ahí para que nuestra audiencia esté alerta. Muy bien, nos vamos entonces. Doña Genti, gracias. Gracias por todo. No, por favor, un placer. Hemos pasado una mañanita ahí en Sonda. Un poco, sí, agitada, pero agitada. Estamos bien, vivimos. Mati, lo mejor. Bueno, muchas gracias. Un datito de color así muy rápido. Mi abuela me está diciendo que la mata tiene más de 100 años. Le robé ahí como 40 años. ¿Nos está escuchando? Sí, nos está escuchando a María Isabel Escobar. Le mando un besote gigante a Guillermo. Mandamos por ahí fuerte, prontito. Fuerte cariño. Un abrazo. ¿Desde Hachan? No, no, ella... ¿Dónde está? Ella está en Rivadavia, San Juan. La amante hachayera. Ah, la amante hachayera. Sí, sí. Ajá. Así que bueno, y les mando saludos a ustedes. Un abrazo grande. Sí. Viaja para allá. Grita. Ojalá seamos como esa manta, ¿no? Sí. Ajá, sí, te imaginas. Sí, sería.